tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Si quieren pueden seguirme en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Debería hacer redes sociales para el podcast, estaba pensando. Por ahí sería más prolijo, ¿no? Que haya, pero también es más mantenimiento y después tener que hacer eso. Es como algo más que uno tiene que hacer todas las semanas. Así que por ahora son mis redes. Nacho Arana en Facebook y Twitter y arana.nacho en Instagram. Quiero darle la bienvenida a un nuevo podcast que se suma a la familia latinoamericana de podcast. Este es Guarda que Vengo desde Montevideo, Uruguay. Podcast de Adelina Perdomo, comediante. Ya tiene 3 episodios subidos, yo escuché los primeros 2, así que celebro su llegada. Me gustó lo que escuché, me gusta cómo habla Adelina, así que estaremos siguiéndolos. Y se pueden suscribir también de la misma forma que se suscriben a cualquiera de los otros podcasts. Bien, este viernes tengo el unipersonal en la silla eléctrica, en transición, así se llama, y vamos a estar transicionando hacia un nuevo unipersonal. Es nuevo, pero hay mucho material que nunca fue probado, que hoy va a ser probado en la llama una parte, y muchas cosas que van a llegar con 0 pruebas. Así que creo que es interesante, por lo menos para la gente que le interesa la cocina del humor. No sé si parece un nombre de show de Canal 13 de sábado a la tarde. Pero puede estar, creo que va a estar interesante, estoy muy entusiasmado. Creo que es el material más personal que hice hasta ahora y vale la pena. Es raro decirlo uno, pero realmente lo creo. Y vamos a ver cómo sigue después, si empiezo a usarlo en otros lugares. Vamos a tener esta primera experiencia y después veremos. Hubo muchas repercusiones del episodio de la semana pasada con Nico Brown. Mucha gente que se interesó en el tema de cuál es el rol del comediante. Como si uno tiene que bajar una línea, tener cierto contenido y no quedarse en lo cotidiano, en la observación, o si hay un contenido intrínseco que muchas veces se subestima en el humor de observación en sí. Y me parece que vale la pena seguir haciendo esa pregunta y seguir reflexionando sobre eso. En la charla de la semana se dio algo de eso. Primero la presento, estuvimos hablando con Connie Ballarini. Después de muchas idas y vueltas, por culpa exclusivamente mía, empecé hablando de eso con ella. Se fue postergando la charla, pero finalmente pudimos grabar en su casa en Palermo. Ahí me recibió Connie y, entre otras cosas, hablábamos de esto, de si uno tiene que preocuparse por un contenido porque el público se lleve algo del show. Y si ese algo se da o es algo que uno tiene que planificar. No sé si queda claro la forma rara en lo que estoy planteando ahora. Creo que es un tema que atraviesa cualquier búsqueda artística que uno tenga. Pero bueno, es para seguirlo hablando. Me parece que vale la pena. Yo antes tenía como una pregunta recurrente que era ¿qué son las cosas que más te hacen reír de la ficción, de la realidad? Y medio como que me cansé de hacer esa pregunta. Y me parece que esto de preguntar por cuál es el, más que nada para los comediantes, cuál es el rol que ellos consideran que tienen y cuál es su irresponsabilidad, también si se quiere, vale más la pena. En fin, vamos a la invitada de esta semana. Connie es comediante. La pueden ver últimamente en la pantalla de Telefe y de Comedy Central en La Culpa es de Colón, edición Mujeres. También tiene una presencia muy activa en las redes sociales y tiene una conversación muy agradable. La pasé muy bien en esta charla y creo que ustedes también lo van a hacer. Hablamos mucho sobre la inseguridad que tenemos a la hora de crear, sobre los distintos trabajos, la diferencia que hay entre cuando algo fluye, cuando hay una conexión real entre la gente involucrada en los proyectos y cuando no pasa eso. También contó Connie la historia de ella con su abuela y cómo empezó con los videos en las redes sociales, que fue una muy linda historia y eso va a estar hacia el final del episodio de hoy. Así que los invito a seguir a Connie en las redes sociales para quienes no lo están haciendo todavía. Y nada, eso. Los espero este viernes en la silla eléctrica. Connie también tiene un show que va a estar estrenando próximamente. Así que estaremos atentos a eso. Y por ahora, nada. Los dejo entonces con Connie Ballarini. Bueno, a mí me gusta lo del café, porque yo Me gusta que todos ahora me inhibo y no hablo. Qué feo la gente que te caga todo. Viste que vos decís, le haces un entre antes, se distiende, decís, bueno, esto ahora lo seguimos y decís acción y se cagó y todo. Terminó ahí. ¿No? Sí, elaboraste una pregunta que es más larga la pregunta. Claro. La y te dicen sí. La concha de tu madre. Yo creo que ahí se siente que uno está laburando. Ahí sí. Yo, y si no, no avisarle a las personas. Para mí la clave es no avisar nada. ¿Cómo? No avisar que empieza algo. Porque ayer, por ejemplo, vimos el comienzo de una película justo de comedia, entonces es como que sirve. No, me siento, no. Ay, qué mala que soy con los nombres. Una que es de española, algo de gordo. ¿La viste? Ah, una que está en Netflix, sí. Por ejemplo, alma no soy gordo, gordo, alma de... Bueno, algo de gordo. Sí. Que ayer repetí el nombre del tipo para acordármela. Berto no sé cuánto, ¿puede ser? Bueno. Y vimos 10 minutos nada más. Pero, o sea, quería sacar una conclusión de una película que no vi. Y encima estoy hablando mal. No, lo que decía es... Estaban mostrando... Esto después te digo, córtalo. No. ¿Pero por qué 10 minutos? Porque, no, porque me dormí, porque vimos otra, que no me acuerdo tampoco el nombre, y es como fuimos a ver otra a la cama diciendo, con esta nos dormimos. Bien. Y lo que pasaba era como toda una comedia que querían el pibe hablaba de salir de los límites, de hacer otro tipo de comedia, no lo convencional que uno está haciendo, que con eso me identifique, que uno por lo general es como que vas en lo cómodo y vas de a poquito ampliando, pero no es como que te zambullís en algo nuevo. Por el vértigo. Entonces era como que con esta película querían mostrar eso. Y lo que me pasó era que había todo el tiempo testimonios mientras iban grabando la película. Como viste una cámara que te sigue y le iba hablando al actor. Y yo agarré y digo, no, yo lo vi 10 minutos, digo, porque no sé cómo siguió, no sé cómo era la película, pero me quedé con eso pensando. Si... Eso estaba guionado también. Había una cosa que no le creía. Yo digo, yo lo que hubiese hecho es una película... No decirle a los actores, te voy a grabar y esto es del documental. Sino como, es un documental que necesito para tener cosas de backstage, claro. Cualquiera. Y hacerle las preguntas y que eso sea la película. Uh-huh. ¿Entendés? Porque había un punto que yo decía, no te creo esta entrevista que parece natural porque en realidad es parte también del personaje. Pero estaba planteada así, tipo un documental, eso que te hacen, como no, The Office, que te muestran entrevistas que hacen. Claro, pero lo que pasa es que te digo, repito, te vi 10 minutos, claro. No sé cómo, claro. No sé si eso era todo así, uh-huh. Era importante, o sea, no aportó nada lo que te acabo de contar. No, pero está perfecto, es como, viste la de... No sé si esto es peor que te digan sí y nada más. No, siempre es mejor llenar, me parece. ¿Viste la de Jim Carrey sobre Andy Kaufman? No. Que es un documental que está también en Netflix. Que ¡ah, es sí! La, todo el detrás de escena de la película Man sí. of the Moon. Y eso sí. Está bueno porque eso es como vos decís, nadie avisó, me parece que son... Claro, material que estaba archivo y lo juntaron. Eso es lo lindo, eso es que sí, te creo. Es como cuando hacen backstage y viste y al final pone, no sé, los bloopers, me parece retinelli lo que acabo de decir. Pero como esas partecitas que sí, se nota que es orgánico. Esto no parecía. Claro. Y entonces hay una cosa que viste que te genera como una distancia. Me pasaba a mí, yo qué sé. Bueno, pero no parece interesante igual la película. Digo, ¿la película? Si es sobre comedia, si es como una... Sí. De escena. Sí, no sabemos. Mañana, si querés, dejamos esto por acá. Claro, y hacemos. Y después. Sí, y después te cuento bien cómo es. Sí. ¿Sabés que a mí te tengo que confesar, me da mucha vergüenza en un momento. Esto fue uno de los que más costó que nos juntemos a grabar. Lo hablamos el otro día. Pero porque pero no por culpa mía. ¿Una resistencia tuya? ¿Qué? ¿Porque no querías hacerme una entrevista a mí? No, al contrario, me pasó que a mí me pasa muchas veces que arreglo con alguien y de pronto me dicen, bueno, mira, tal día no puedo, como que un poco me la van pateando, pero nunca me había pasado al revés, ser yo el que... Y me pasó con vos que por distintas razones... Vos me rechazaste dos o tres un montón veces de veces. Tuve que decirte, no, sabes que al final no puedo tal día. Sí, sí, sí. Y yo me sentí un toque mal. Te sentiste mal, perdón. Porque además me genera, como te decía antes, como mucha inseguridad hacer este tipo de... cualquier tipo de entrevista, podcast y toda esa mierda. Porque siento como que no tengo nada que aportar. Ajá. Es horrible, pero es como una cuestión mío. De hecho, mi próximo unipersonal medio como que vea a partir de esto, porque obvio que es un tema de inseguridad, pero yo digo, no es que... Viste que hay gente que dice, ay, ¿cuánto te puede decir? ¿Cuánto podés enseñar? Y yo siento que yo te estoy contando todo esto y vos no te llevas nada. Nada, ¿entendés? Es como... como es espantoso la gente que va a estar escuchando. Yo siento que ya me estoy llevando cosas. Y para que te sientas mejor, hay gente que me dijo, ¿para cuándo hablas con Connie? Así que... ay, bueno. Qué frustración va a sentir esa persona cuando vea este audio. Pero viste que hay gente que no sé si es una manera marketinera o saben decir las cosas, que hasta incluso capaz que dicen algo vacío. Claro. Pero si es... oh. Bueno, a priori, sí, yo pago la masterclass. Sí, yo sé, o yo qué sé, no sé. Pero digo, es una cuestión mía porque me pasó de recibirme de farmacia y no soy farmacéutica y nunca sentí que sabía. ¿Entendés? Entonces digo, es una cuestión mía que siento que no puedo aportar a la gente. ¿Y eso te pasa en los...? Porque a mí me pasa algo parecido con las funciones. Cada vez, ponele, ahora estoy por hacer unipersonal. Sí. Y pongo la gráfica y digo, ¿pero por qué me van a venir a ver si no tengo nada? Nada, claro. Por eso yo digo, porque el otro día hablaba con Fede y le decía, claro, vos. Y voy a decir, yo siempre lo vendo y digo, lo tuyo es stand-up con contenido. Como, y me decía, no, se tiene que llevar un souvenir. Y digo, para mí sí. ¿Entendés? Quiero que se lleven un par de conocimientos, por lo menos para que lo tienen en un asado y digan, ah. ¿Cómo sabes? ¿Entendés? Y es como una cuestión, pero tipo, qué bueno que a vos te pase. ¿También sentís eso? Como que sí, ¿por qué sí, me van a ver? Claro, pienso, bueno, pero ese mismo día pueden ir a ver a Pugliese. ¿Por qué van a ir a ver? ¿Por qué me van a elegir a mí? Claro. Sí, y el problema es que uno tiene que... por eso uno no se puede vender. Por eso uno tiene que tener productor. Ajá. ¿No? Porque me parece. Porque es muy... por lo general nosotros somos personas como... con mucho conflicto. Sí. Digo, mucho conflicto en el que nos cuestionamos todo, inseguro, no sé, como un montón de cosas que nos cuestionamos y con eso hacemos humor. Pero eso también me parece que hace que sea difícil uno, ¿viste? Es difícil decir, sí, soy muy buena en esto. Claro. ¿Quién se siente muy... ¿alguien se siente muy buena? ¿Algún hijo de puta te dijo en esto, yo sé que soy muy buena haciendo humor? Que me lo hayan dicho así... yo sé que hay gente que lo siente, pero te lo hace notar. ¡Qué bronca que me da! Pero sí, cuando uno vende o un evento o algo así, que bueno, pero no sé, no me puedo vender. Yo siempre le digo, no le conviene contratarme. No, pero hay lugares que viste que hacer stand-up es una mierda. Entonces vos decís, no es por mí, pero no contrates stand-up, ¿viste? Como... claro. Bueno, a veces está bien, me parece que es de buena fe decir uno. Cuando dicen, es un cumple de 80, ¿estás seguro que querés...? El target, no. ¿Viste? Claro, sí. Sí, sí, yo lo digo todo, casi que lo digo siempre, sí. Bueno, entonces a mí me da vergüenza eso, ya llegué a un punto en que no te escribía, porque ya me da, no sé con qué cara decirle, pero bueno, acá estamos. Pero nos cruzamos la otra vez y creo que yo te pedí, te dije, ¿vos tenés algún problema conmigo que no me querés entrevistar? Sí, muy pronto. Sí, y porque justamente mi inseguridad dijo, yo pensé, este pibe se dio cuenta que no tengo contenido, que no le aporto nada y pierde tiempo. Este es como por el favor, mambo de uno, sí. Hermoso. Bueno, pasaste ahora el Chacarerian, tuviste a fines de febrero la última función de mi unipersonal y ahora estoy en plena crisis haciendo el próximo. Muy bien. ¿Lo sufrís o lo disfrutás ese proceso? No, sufro. Por momentos que son muy pocos digo, ay, sí, el entusiasmo y cuando terminás como todo proceso, ¿no? Al principio es como jugar... ¿no? Y delirarla y decir sí, y está todo como enfumado, entonces decís sí, está buenísimo, y cuando lo empezás a bajar y a probar, y como siempre sabés que yo eso ya lo entendí, pero me cuesta seguir como digo, lo entiendo pero igual lo padezco, en el sentido de sé que cuando algo pruebo por primera vez en el escenario, pero porque me salió orgánico, tiene esa cosa orgánica que funciona, ¿viste? Que decís, la espontaneidad, que es como lo tenés tan en el cuerpo que funciona. Cuando lo querés volver a repetir, ¿viste? Que hasta que yo le encuentro el timing, las palabras justas, y eso me como 25 pijazos, y después siento que ahí recién tengo el material como ya entrenadito, ¿entendés? Bien. Entonces estoy en el momento que me estoy comiendo todos esos pijazos. Que hay que pasarlo, que es todo el mundo, ¿viste? Que es como, sabés que es así. Pero es duro. Pero está bueno que ya identificaste la curva esa de que sabés que empieza bien. Por ejemplo, cuando lo probás en la Jam, podés arrancar bien porque tenés eso del momento, que como lo estoy diciendo por primera vez, sí, y se transmite eso. Pero después la claro, segunda vez es como que hay una cosa tuya y dices, ya te estoy cagando. Sí, no, sí, es, ya te estoy diciendo que un artificio. que sé que lo perciben. Uh-huh. Sí, bueno, por eso me está pasando últimamente en la Jam, que voy con la idea de hago este material, pero me pasó algo. Ya me pasó como 3 veces. Algo ese día que necesito como contarlo porque siento que eso es realmente orgánico. Y ahí uh-huh. empecé a construir desde ese lado. Obviamente tampoco es que recontra funciona, ¿eh? Después escucho los audios y me odio. Pero entiendo que es ese proceso, y también es muy difícil cuando estás ahora en esta cosa de hacer un impersonal, de decir, que no sé si te pasa, ¿qué quiero contar? ¿Viste? Como, no sé, ¿viste que te empezás a preguntar un montón de cosas? ¿Qué quiero contar? ¿Qué le tiene que llegar a la gente? Y digo, ay, yo no sé qué quiero contar, ¿entendés? No sé. Pero vos partís de ahí, te planteás un tema o un, bueno, quiero que se lleven esto. ¿Cómo es? ¿Vos? ¿Qué sé yo? No sé, decime vos. No. Mirá, me pasó que yo siento que esta vez, y por eso el cagazo, es la primera vez que estoy planteando como un unipersonal de cero. ¿Por qué? Porque el anterior yo vengo haciendo hace 1000 años y todo el tiempo me decía, tengo que hacer unipersonal. Y vos vas cambiando el material, pero de manera orgánica, como que te cansás y ni te das cuenta. Capaz que hiciste, no sé, unipersonal de 3, pero anda, no como unipersonal. Claro, no con un concepto, digamos. Claro, entonces lo vas cambiando, vas haciendo media hora, vas cambiando. Entonces en el último, en realidad, hice media hora y le agregué a lo que venía haciendo. Ni eso, y ya es como, bueno. Y ahora era como el vacío de la nada, hacer algo nuevo. Claro. Terrible, porque ahora siento como, el otro era como que sentía una mentirita, digo, una mentirita en mi cabeza, ¿entendés? Bueno, sí, ya agarré esto. Ya sé que funciona. Acá es un vértigo, que ahora me estoy yendo y estoy probando, y estoy haciendo tipo media hora, pero, ¿viste? Y además siento que es mucho más personal, que también en esto es... ¿Y por qué la gente le va a interesar lo que quiero contar? ¿Entendés? Tipo, porque los veo más personal. Y en realidad está buenísimo, porque yo cuando voy a ver algo, claro, me pasa que digo, y mira, la verdad es que parece que yo me veo un meme, ¿entendés? Es como, es como, lo que quiero incluso es contarme bien, ¿qué te pasa a vos? Más allá de comer, de si es el chiste, si es el gran chiste, ¿no? Es qué te pasa, cuáles son tus conflictos, ¿viste? Como eso me gusta más. Incluso a veces dices, ojalá que se olvide. Pero digo, que se olvide la letra, pero bien, como diciendo, a ver qué le está pasando, qué pasa ahí. Claro. Claro, sí. Pero, por otro lado, la inseguridad hace que pienso, ¿por qué la gente va a querer saber de mí? ¿Entendés? Claro. Sí, la priori es terrible eso. Terrible. Pero no te diste un descanso, o sea, terminaste con esto y ya estás preparando el siguiente. ¿Te pusiste ya una fecha o no? Sí, me quiero matar. ¿Por qué? mal, pero voy a hacer un preestreno. Ajá. Y creo que todo se va a llamar preestreno. Porque en realidad el año pasado dije, ya termino, después agregué como las funciones de enero porque venía de un año de mucho laburo, mucho, que me pasé de rosca. Hice pocas funciones de stand-up, pero porque estaba con la radio, estaba con la tele y eso, y no podía, no me daba el cuerpo. Y entonces quería terminar en diciembre, y después ahí sí necesité un poco de descanso y dije, bueno, hago las últimas 3 para despedir, porque en realidad tendría que haber hecho. Va, en mi cabeza era como, bueno, en enero empiezo con el unipersonal nuevo. Y después dije, no, para, ¿por qué apurarme? Y creo que también la fecha te obliga a laburar como los exámenes, ¿viste? Si no tenés un examen, nunca vas a estar preparado. Y eso es lo que me pasó a mí en los anteriores, como en el anterior, pero digo, con el material, era como si yo me decía, ay, no, pero todavía, ay, no. Y es cuando dije, tengo tal fecha, ahí lo terminé de cerrar. Entonces es como, después se termina puliendo. También lo que va a ser el unipersonal, las primeras funciones, no tiene nada que ver con a los tres meses, ¿no? Bien. Bueno, a vos ya te funciona, digamos, esa fórmula, digamos, ponerte la fecha y... Es la que digamos, sí. También. Es la que estoy haciendo ahora. No sé si me funciona. Capaz que... No, pero en cuanto... ¡La mierda! Tu forma de laburar, digo. ¿Cuándo es esa fecha? ¿Ya tenés fecha de...? Hago como un preestreno el 6 y me parece que el 27 de abril ahí termino de... Ahí es el estreno. Y ya la estoy... Pero además esta cosa también de nosotros que venimos de... Digo, venimos... Pues, todo nos pasó lo mismo, de laburar volanteando 5 personas, hacer todo nosotros, la producción, es muy difícil delegar y no estar en todo. Y es un gran, para mí un aprendizaje decir, bueno, hablo con la diseñadora y la dejo trabajar. Ajá. Hablo con este que me ayude en el styling, porque también estoy pensando, viste, qué estética y un montón de cosas que antes no lo pensaba. Uh-huh. Porque antes cuando actuabas entre cuatro decías, ah, bueno, hacemos un flyer, más o menos así, ta, ta, ta. Claro, uno quería subirse al escenario y nada más. No piensa como un show y ahora lo estoy pensando como distinto. Que está buenísimo y te da mucho más cagazo, ¿no? Uh-huh. Así que estoy en todo ese proceso de... de enamorarme de una idea y después decir no, una mierda y después volver a decir, bueno, pará, no era, está bien, es la búsqueda, viste que la búsqueda es así. Uh-huh. Así que pero tenés, para mí está bueno ese desafío. Me acuerdo que hace poco te vi estuvimos en la Jam, que hablabas de la película esta de Pampita. Sí. Y eso fue, me pareció muy genuino, muy, porque era muy del momento, la película había recién salido. Y eso lo estás haciendo por primera vez ahí, ¿no? Sí. Y ese es el desafío, después volver a recuperar de eso, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que sí, qué es lo que va a achicar, ¿no? Porque después ahí es como que te extendés un montón, sí. Eso es uno de las... Es el único material fuerte. Eso es cierto. Tengo 5 minutos de material fuerte por ahora de 1 hora y media. ¿Y tenés un... me decías, te propusiste como un eje temático o algo? ¿O eso de que es lo que querés que se lleve la gente? Mira, estoy medio como buscando... Me estoy haciendo cargo de eso porque además... ayer estaba laburando con Fede el comienzo. Y decía, ay, ¿qué? ¿Viste? Y indagar, ¿qué me pasa? Y esto con yo le decía, mira, boludo, la verdad es que me pasa que digo, no se está llevando, ¿qué se va a llevar la gente? Y me dice, pero ¿qué no es un cumpleaños de 15 que se lleva un souvenir, no? Y digo, claro, pero hay un punto que me pesa, entre comillas, es que, por ejemplo, mi hermano es científico y encima hace una cosa que es educando al cerebro. O sea, la gente va a aprender y a aplicar eso. Y yo voy, hablo... Y la gente, ¿entendés? Entonces, y sin querer, ahí empezamos a encontrar algo de lo que uno espera y lo que después realmente es. Porque, y todo mi material medio como que termina siendo eso. Como la expectativa y la frustración que después te lleva. Porque es lo de Pampita. Yo agarré y dije, voy a ver una película en Netflix que debe ser una... Pampita, Mónica, Antoponápolis, yo qué sé qué, poronga. Mira, sí, una mierda, ¿entendés? Uh-huh. Después hablo también de los castings, que viste que vos decís, ay, viste, vos ves una película, una publicidad, y decís, ay, este pibe todo cool, entras a la castinera, y decís, te sentís un idiota haciendo un casting. Entonces, es como bajar a lo que la gente imagina a la realidad. Y me está pasando con todo, pero con un montón de otras cosas. Es, quiero tener un hijo o congelar óvulos, le cuento a Fede y Fede me manda un mensajito que dice, bueno, hagamos la ruleta rusa del garche. ¿Entendés? Entonces es como, todo es muchísimo y medio como que ese es mi... Que después me di cuenta, es como lo que une... todo el material. Todo el show. Sí, o sea, que está, es en tu cabeza, digamos. Sí. Tu propia enemiga. Sí. Digo, como siempre. Uh-huh. Está bueno. Esto, y esto está... Me decías, lo vas a empezar a laburar en abril. Tenés como este preestreno. Y va a seguir creciendo a partir de ahí. Esperemos. Pero vos lo pensás cuando vos decís eso de... ¿De qué es lo que se lleva a la gente? ¿Vos, shows que te hayan gustado a vos, pensás eso? ¿Qué me llevé yo de cada uno de estos? Me encanta porque esto es re terapia. No, pero... Y gracias por decirme esto, porque... ¿Cómo uno se exige algo que cuando vas a... Que no lo estás exigiendo a los demás, claro. ¡Obvio! Y es, la pasé bien y ya está. Uh-huh. Incluso... O por ahí sí te llevas chistes o cosas o momentos que te... O, sí, o cosas que te identificás y por algo te resuena y a partir de eso te... Sí, seguramente. Pero bueno, pero es la inseguridad. Sí, sí, creo que a ver, que uno se lleva cosas de todos lados sin... Porque si te hace un clic y conectás con la persona, independientemente de capaz que lo que te está diciendo, si es como hay un contenido o no. Porque capaz que tenemos esta charla y vos me dijiste esto... Y me estoy me llevando como una cosa, me espantoso llevando, pero es como enriquecerse, uno se enriquece siempre. Claro, sí. Por eso digo que es una cosa de inseguridad mía y de exigencia que no existe, porque yo me voy a ver un show y no me pasa eso. Uh-huh. Sí, es claro. Verdad. Te agradezco muchísimo. Pero, no, yo también te agradezco porque creo que es un conflicto que todos tenemos, o que uno espera o piensa que tendría que poner ahí un... Sí. Y mismo a veces creo que te cae la ficha después, o sea, por ahí en el momento viste una película y está todo bien, pero pasó y una semana más tarde pues, sí. Sí, y también te cae después cuando te escriben y te dicen, me encantó esto y ta, ta, ta, y te devuelven algo y... Digo, cuando vos te das cuenta que la persona te cuenta algo y te dice sí y le disparó, es porque algo le tocaste, ¿no? Y eso ya es muchísimo. Claro. Pero no nos cuesta. También es difícil para nosotros capaz que decir, ay, sí, se está llevando algo. Entonces, por eso me parece que me pongo en ese lugar. Pero eso, yo qué sé. Me parece que es más lindo eso, la vulnerabilidad de uno, que ponerse uno en el lugar de... Bueno, esto es lo que se lleva de mi show como ya sí. Imponer un y a mí sea. Y a mí me gusta ver eso de la gente. No, ahora parezco re soberbia, no. Pero, por ejemplo, creo que el que tiene ese discurso de yo te sé la verdad o aprendé de mí, a mí me genera una distancia que no voy a aprender nada. Uh-huh. Y me pasó, por ejemplo, de estudiar con Mauricio Cartún, y vos decís, es un genio. Y el tipo todo el tiempo te muestra el conflicto que es. Y él pasa por esto mismo que estamos hablando, ¿entendés? Uh-huh. La creación. Y decís, es una mierda, rompo todo, lo dejo acá, no sé qué. Y vos decís, dale, vos no te puede pasar. Y es lindo saber que, tranquiliza saber que al otro le pasa, ¿viste? Que claro. Es parte de la búsqueda. Uh-huh. Así que, sí, yo qué sé. Cuanto más conflicto y búsqueda... Es mejor. Sí, me parece que mejor. Porque indagas más, ¿no? Uh-huh. Sí. Nos pusimos re profundos, sí, es una mierda. La gente se va a llevar cosas de este podcast. Se lleva un montón de cosas, yo estoy feliz por eso. Para mí lo cortan y lo transcriben, después lo vuelven a leer. Pero ¿saben qué? Fuera de juego me ha pasado que esto mismo que decías con el podcast, que por ahí me comentan algo después, me hacen un análisis, no, porque cuando hablaron de tal cosa, que yo ni lo hice. Dije, mirá vos, qué bueno que lo hayas sacado este jugo, como para mí fue por ahí una charla mucho más... superficial, sí. Que todo este análisis que hicieron. Sí. Así que... Sí, capaz que hay gente que después te tira cualquiera y decís, no escuchaste nada y te servía para otra cosa. Lo que vos querías escuchar. Eso también. Viste que te dicen, claro, porque vos... Yo no dije nada de eso, ¿entendés? Claro. Sí. Retomo algo que me dijiste antes. ¿Vos sos farmacéutica? ¿Estudiaste...? Yo estudié en la UBA. Mirá vos. Eso no lo tenía. ¿No? No. Sí, estudié tantas cosas. Me recibí, después ahí estaba estudiando actuación, Después me meto a hacer stand-up. Estudié también diseño indumentaria en paralelo a la otra carrera. Ajá. No hice solamente el CBC porque estaba estudiando la otra carrera, entonces es imposible. Estudié también producción de moda, de desfile, el guión, un montón de cosas. Y vos me preguntás, y para mí no soy una mierda, ¿entendés? Sí. ¿Pero llegaste a laburar en...? No, sí, en realidad... vos tenés como la práctica profesional, que tenés que trabajar... ¿En qué? En una laboratorio, o en un lugar así, o sea, farmacia, que ahí estás como la parte de atrás haciendo los medicamentos, que se llama farmacia oficinal, y ahí estuve estudiando para porque es lo último que lo tenés que presentar. Y me acuerdo que me dijo la mina, ¿querés quedarte? Y dije, no, necesito tomarme un tiempo, muchos exámenes. Mentira, porque venía de vacaciones. Yo, en realidad, termino la última materia, doy... que era para promocionar, pero la promoción en la UBA para esta carrera era como, dabas el examen dividido en dos, no es que era fácil. Me voy de viaje 3 meses a Europa, era como mi regalo. Yo me entero, mira, me acuerdo, en Marruecos, por un mail que había promocionado farmacia, farmacología 2, que era la más difícil, dije, ya está, me recibí, porque en realidad la práctica era una práctica. Claro. Entonces llego toda bronceada de estar encima de decir, ya fue, no quiero venir, viste, porque 20, no sé, 3 años, no sé, tenía y agarré, vuelvo y ahí cuando hago la práctica profesional en esta farmacia me dicen, ¿querés seguir? Y digo, mira, la verdad es que necesito tomarme un tiempo, me venía de 3 meses de boludear como regalo. Y ahí... Como estaba trabajando con mi vieja, mi mamá tiene escuela de educación especial y trabajaba pero en la administración, o sea, ayudándola como empresa. Y eso me daba como a mí tiempo para clases, para hacer cosas. Seguí con eso, que me daba más tiempo para... Y ahí empecé a estudiar stand-up. Una vez que ya habías terminado, digamos, la carrera. Apenas terminé. Y empecé en stand-up como hobby... Sin saber ni siquiera lo que era, ¿eh? Porque nunca había visto un show de stand-up. Pero nunca. Vos ya habías hecho actuación, ya habías... Había estudiado con Gandolfo, después con cosas. Nunca hice la carrera. O sea, un año con uno, otro año con otro, que es lo mismo que... Tengo una base, pero no es que me sienta actriz, ni en pedo. De hecho, a mí lo que me gustaba del stand-up era eso, que yo sentía con un conflicto con mi actriz, porque decía, ay, no se me cree nada, ¿viste? Es como... No puedo actuar, cualquiera. Y con el stand-up sentía como, bueno, soy yo. Entonces me sentía tan honesta que era, para mí era hermoso, aunque es súper difícil. Claro. Y así empecé y nunca más. ¿Y qué momento cambió eso? Porque supongo que en el momento que terminás la carrera, ¿qué tenías una idea de qué vida querías No, llevar? Y claramente con todo lo que estudié, vos ves mi LinkedIn y lo que decís, esta piba no tiene una vocación clara, ¿entendés? Porque además es como, a veces me meto en el Facebook y veo compañeros míos que son director técnico de, ¿viste? Del laboratorio y yo digo, pija. Y es muy gracioso eso, porque es como, tengo gente totalmente distinta. No tenía claro. Pero, ¿quién tiene claro algo a los 18? Nada. Es que ahora digo, ¿por qué te seguí? ¿Entendés? Igual está buenísimo. O sea, me encanta haber estudiado una carrera. Me parece como que lo importante. Está bueno. Pero también me parece que está. Yo en una época estaba haciendo muchas cosas de producción de moda y stand-up al mismo tiempo. Y dije. Tengo que decidir, porque estaba haciendo las dos cosas, no ganando plata, pero viviendo de las dos, y era como, no puedo estar en todo. Uh-huh. Y lo otro, viste, no sé, me pasó como esta cosa de que lo sentía como muy superficial, y en el sentido de, bueno, sí, buscar la estética, ta, y nada más. Y el otro me encantaba porque era indagar en mí. Claro. Y ahí es cuando opté y me fui todo para el lado de la comedia y sin pensarlo, de un día para el otro creo que terminó siendo como se convirtió en mi profesión, con el cagazo que eso me generaba, porque también es una incertidumbre que hay que bancársela. Claro. Yo lo que noto en mucha gente y con esto que me decís también es que hay un momento de que hay una decisión que se toma. Como me decías, que tenías, estabas laburando con las dos cosas en paralelo. ¿Para vos fue orgánico, fue normal tomar esa decisión o fue conflictivo también? Porque también estás resignando un montón de cosas. Sentí como que podía crecer mucho más en la comedia que lo otro. Lo otro era como, bueno, si no ya tenía... Porque además hacía vestuario para pibas que hacían cumpleaños de 15 y book y no sé qué. Entonces yo ahí me metía en el medio, las dirigía, ¿viste? Y las pibas me miraban a mí. Esta piba media loca que llevaba cosas y las vestía y no sé qué. Para mí me gustó un juego súper divertido. Y además les hacía todo un entre. Uh-huh. Digo, para que se sientan cómodas. Entonces era genial. Ahora, en un momento dije, bueno, esto ya está, que llegó a este tope. Si no, tendría que ya después trabajar para moda. Y yo decía, quiero meterme en ese mundo. Y no me parecía tan rico como el de la comedia. Pero, igualmente, ahí seguía trabajando encima con mi vieja. ¿Entendés? No es que... Y que me daba como esa cosa de estabilidad que termina siendo una mentira, ¿no? Porque... yo decía, no puedo dejar a mamá porque de trabajar con mi vieja, porque si no, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Y en un momento me obligó la comedia a dejar a mi vieja, gracias a Dios. Ajá. Porque no me daba el tiempo. Empecé a hacer cosas y era como entre que iba a hacer funciones, estaba escribiendo esto y que lo otro, y dijo, no vivía, porque era trabajar a la mañana con mi vieja en la escuela, que encima se la drogué, o sea, me iba hasta drogué, trabajaba todo el día, salía y hacía a partir de las 6 de la tarde todo lo que a mí me gustaba. Y era como, bueno. Y me obligó y sin embargo, como esa seguridad que yo pensaba que me la daba el trabajo estable, en realidad pasaba la seguridad por uno. Porque ahora yo me siento mucho más segura conmigo misma, pero por todas las herramientas y por todas las cosas que tengo, que no me lo da. No es el trabajo estable, ¿entendés? Claro. Pasa por otro lado. Pero es como, bueno, es lo que te decía y lo que estamos viendo, es la cabeza de uno, ¿viste? Que es como, a veces es tu peor enemiga. Claro, es que uno se aferra a eso. Creo que a todos los que tenemos cierta inseguridad nos pasa eso. Bueno, esto, que sea un trabajo, lo que sea, me da cierta seguridad que en cuanto deje de tener esto, se me derrumba todo el piso. Y van apareciendo otras cosas, ¿viste? Pero uh-huh. Igual yo creo que sí. No veo como que... no sé si me animo a decir, dejo. Fue re paulatino hasta que en un momento dije, ya no estoy trabajando más con mi mamá. Creo que ni siquiera fui como consciente, porque hasta mi edad, en una época decía, ok, me llevo la computadora, y como no podía viajar, porque imagínate, ir hasta drogué todos los días. Empecé a ir 3 veces por semana, después me traía la computadora y trabajaba desde mi casa, y en un momento dije... No puedo más, ¿entendés? Porque además ni le servía a mi vieja y yo le decía, mamá, te estoy cagando ya, ¿entendés? Como me estás pagando un sueldo y ya ni siquiera estoy trabajando. Uh-huh. Y además con el mambo de todo porque soy la hija de la dueña, ¿viste? No, me necesitas a mí. Entonces también es muy lindo cuando me empezaron a llamar y me decían, te quiero a vos. Y ya, ¿cómo me querés a mí? ¿Entendés? ¿Posta te puedo dar algo? Y el año pasado cuando... Me llamaron y quedé en un casting y estaba en la tele y fue por un casting que hice yo y no conocía a nadie. Lo mismo con la radio. Está buenísimo. Por eso digo, un poquito tarde, pues a los 34 años me pasó esto. Pero estuvo bueno porque empecé a generar como mucha más confianza, ¿no? Y decir, bueno, sí, esta soy yo. Y bancársela. Claro. ¿Cuál fue ese el laburo que te... El primer laburo relacionado con la comedia que ya te dio más estabilidad? Mira, al principio lo que me pasaba era que era como la coreana de Vero, ¿entendés? Era como de Vero Lorca y de Flora. Entonces ya se agarraba un montón de laburo y decían, che, escúchame, no podemos hacer, toma, escribí. Lo cual para mí era como una pasantía con un entrenamiento, pero además Vero es genial, ¿viste? Y encima ellas me decían, no, Connie, me cagaban a pedo porque hacía todo mal, porque una cosa es hacer stand-up y otra cosa es escribir para otra persona. Claro. Que ahí después me di cuenta y dije, no quiero ser guionista yo. Que fue hermoso también, porque por otro lado, viste que a veces uno toma como referentes y decís, claro, yo decía, ay, claro, las chicas son guionistas, yo tengo que ser guionista. Estudié guión también. Y después cuando le digo, no, pero yo soy, comediante y escribo para, quiero escribir para mí, no es que quiero escribir para otro. A ver, puedo hacerlo. Uh-huh. Me dio mucha cancha, porque además también me acuerdo que me hacía escribir sobre unos Muppets y una mierda así. Y era como... ella, yo le escribí y después me decía, pará, Connie, porque son, son títeres, ¿entendés? Era como, entonces era como la concha, y me rompí la cabeza porque era otro humor, lo cual está buenísimo aprender, ¿viste? Yo decía, la puta que lo parió, claro, era un títere y yo le estaba haciendo hacer cosas que no tenía nada que ver con títere. Y después de ahí, y ahí me pasaba que yo decía, son mis amigas y por eso me dan trabajo. Entonces, como siempre desde la lástima. Después, siempre. Y era como, no, te necesito. No, mentira. Vos porque te doy lástima y por eso me dan trabajo. La mía era la más insegura del mundo. Es como una segunda madre. Mal, mal, siempre. Yo me relaciono así, por eso. Si vos me querés cagar, me podés cagar en todo. Y después entro a laburar con Dalia, a Tipos de Minas. Que en realidad también hacíamos la parte del guión, de humor, yo qué sé, y hacíamos unos sketch. Y para mí mi click fue cuando empecé a hacer el, mi unipersonal. Uh-huh. Y después al otro año de hacer mi unipersonal, me pasó del año pasado de empezar en la tele, en una cosa que no tiene nada que ver con comedia, porque todo tiene un porqué. A ver, ahí en realidad me conecto más con todo lo que yo estudié, porque es más de ciencia y de educación que de comedia, porque además tiro un chiste y me dan por cucaracha y me dicen ¡no, Connie! Y es como una toda contenida, ¿viste? Y después con la radio, que la verdad es que empecé con dos cosas que me dieron mucho entrenamiento, pero ninguna me resultó fácil. Nada. No es que te digo... Tenía que hacer un copete en la tele... Y yo decía, no puede ser que me suba al escenario y hago una hora y media y puedo improvisar de última, no sé, media hora. Y yo tenía que hacer un copete y yo estaba caminando con la perra diciendo, bueno, y fui a ver, y yo, no, ¿qué estoy diciendo? ¿Viste? Fui a ver al doctor Fernández, oftalmólogo, ay, no me gusta, ¿viste? Y como me costaba un huevo porque era como, no le podía poner el cuerpo. Yo qué sé, ¿viste? Es otra cosa, otro mambo la tele, más en esas cosas que son serias. Y también la radio no me resultó fácil. Ni en pedo. Y ahí me di cuenta que hay un montón de cosas que, para que el humor funcione, ¿no? Porque yo me recastigaba diciendo, soy una mierda, salía llorando y tenía sí, salía llorando, diciéndole a Fede, no puedo hacer nada, soy una mierda. Me gusta. Esto está bueno para la gente que se siente mal y dice, bueno. Pero de verdad, me pasaba como diciendo, y después caí diciendo, hay un... Hablando un montón de con amigos, que eso también te sirve, porque viste que a veces dices, me pasa a mí, yo me sentí una pelotuda, y después hablaba con, no sé, con Pugliese, con Simonetti, con Fede, con Picotto, ¿viste? Y me decían, pará, boluda. Hay un lugar, un... A ver, por un lado es un horario donde que vaya con vos. Yo estaba a las 6 de la mañana. Era muy difícil el tipo de humor que yo hago con hacer a las 6 de la mañana algo. ¿Pero cuál era tu rol ahí? De humorista. Ajá. Y también que te acompañen. Digo, pero que te acompañen es conectar. Porque me pasó de estar... Y no es que, digo, por los pibes y eso. Era como... Viste que hay grupos... Y es lo que me está pasando en La Culpa es de Colón ahora que estamos grabando... Que grabamos y que está saliendo en Comedy Central y en Telefe. Y vos ves, y tuvimos una semana de preparación, y yo veo eso y decís, eso es cuando conectás y formás equipo. Claro. Porque te puedo asegurar, es como ninguna sabía lo que escribió la otra, y la mitad de las cosas es, escuchamos y nos conocemos tanto que ta, ta, ta, y íbamos como, brillábamos todo. Va, es lo que yo siento, ¿viste? Lo ves y decís, esto es hermoso de ver. Porque una clase de impro que conectan todos. Y eso no pasa siempre. Y en el humor, si la otra persona no te la sigue, quedas de garpi, quedas como una pelotuda, porque es como te tiran una propuesta y te dejan sola en la concha de tu madre. Claro, soy... ¿Entendés? Que sí me pasó, y con cuando estaba en Delta, que estaba con Prol, que yo decía, no sé capaz que porque es actor o qué, que me decía, no me cuentes nada, vení. Iba, y en realidad empecé a laburar con ellos, porque fui una vez... pegamos buena onda, no sé qué, me dijeron, seguí viniendo, y estaba, iba una vez por semana. Y cada vez que iba, yo le iba con una propuesta y era como, era improvisar, y se generaban mundos que yo lloraba de risa. Y yo después, capaz que veo a las 6 de la mañana, la otra decía, me miran como diciendo, ¡qué pelotuda! ¿Entendés? Que viste cuando decís, Yo sé que me estás pero yo no soy boluda, me doy cuenta que estás mirando y diciéndome, esta pía es idiota la palabra. Y yo decía, ¿por qué? Como no estaba habilitado el juego ahí, como que estaba... Era otra cosa, y la verdad es que también hay... No sé si es prejuicio o no, pero la sigue habiendo y esa cosa de la mina que hace reír... Te miran distinto. O sea, sigue habiendo ese prejuicio de puede ser graciosa esta mina. ¿Entendés? Puede ser graciosa una mina, puede ser. ¿Viste? Decir, la concha de tu. Y digo, yo sé que soy graciosa o somos graciosas, pero si tenés que estar. Si sentís que te están poniendo a prueba, no voy a hacerlo. ¿Entendés? Claro, sí. Como le pasaría a cualquiera. Obvio. Entonces, eso era como, me resultó muy difícil y me fui la mierda, ¿no? Porque además también me pasaba, era como, también era difícil para mí decir, estoy dejando un laburo, pero que además me estaba sacando de hacer funciones, bueno, como me levantaba a las 5 de la mañana, yo a las 10 me dormía, pero y el fin de semana dormía 12 horas, era como una tristeza mi vida el año pasado. Y también me frustraba mucho porque yo después iba a me invitaban de otras radios y era como, pero posta, ¿viste? Vos decís, estuvo buenísimo, ¿entendés? Era como, y yo decía, ¿cómo puede ser que mi programa no pasaba? Mi espacio, claro. Lindo si no están escuchando mis compañeros. No, pero digo... Pero es un aprendizaje también, o sea, es un... Es un aprendizaje porque también puede pasar, porque tampoco es que el humor es... Que toda, a vos te causa gracia todo. Mira, hay gente con la que conectás o no. Para mí, la clave es que se genere ese equipo. Que puede funcionar o no puede funcionar. No tiene que ver con ellos. Porque ellos capaz que se cagan de risa con otras cosas que para mí es una mierda. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Pero era como esa cosa que decís... Y también a las 6 de la mañana es difícil hacer el tipo de humor que a mí me gusta. Y vos tenías que preparar... ¿Ibas con material sí. de cosas de actualidad también? ¿O llevabas tu propuesta? No, yo encima yo decía, cosas de actualidad. Yo me deprimo, ¿viste? No prendo ni la tele, me ponía re mal. Entonces me ponía... dos semanas antes estaba leyendo el diario y le decía, haceme un resumen de lo que está pasando en el país. Digo, no es de ignorante, pero también me sentía para el otro. Decía, yo no puedo estar en un programa porque vas a ir a la mañana, es re informativo. Claro, sí. Y todo bien, pero no tengo, no es que ni siquiera mi objetivo era hablar sobre política, porque no me siento capacitada y no me copa, ¿entendés? No es que, digo, no me copa de decir, ay, tal, porque no es que sé, no es que estoy en tema. Y justamente saliendo con una persona que hace humor político, yo decía, Fede, anda vos, ¿entendés? Vos sos para ese horario, no yo. Sí, y por eso digo, hay que encontrar el ámbito para que uno, para que funcione. Y lo mismo está pasando a veces ahora que me estoy comiendo pijazos en este, armando mi unipersonal. Una cosa es cuando te van a ver a vos al teatro y otra cosa es cuando vos vas a un bar y no saben ni quién carajo sos. Que me ha pasado durante años, que te da un entrenamiento genial, porque ahí te das cuenta el que pasó por barcitos y el que fue de una a un teatro. Te das cuenta el training que tenemos los que pasamos por barcitos, que tenías que luchar contra la comida, contra la gente que no te escuchaba, es otra cosa. Sí, totalmente. Es otra cosa. Bueno, y la contracara de esto, como decía, de la radio, es lo que está pasando ahora con La Culpa es de Colón. Sí, estamos felices. La verdad es que... Le vi un posteo tuyo que decías que... Y después, por lo poco que pude ver en los fragmentos, que se le nota muy, muy sí, orgánico. Es que estamos... Preparado. Encima, lo que nos pasa es... Viste que a veces es como que hay un proyecto que copa y capaz que una está copada. Estamos las todas... Uh-huh. Con el grupo, tenemos el grupo que está con la gente de Come y nosotras, ¿no? La que dice la culpa de nada. Y somos nosotras, ¿no? Que somos Male Fermetilli, Male Ginsburg, Fermetilli, Nati Carulias, Dalia y Vero Lorca, que es la que hacía la parte de guión. Entonces estamos todas ahí. Y te das cuenta que además una generosidad... laburando, que es hermosa y que nos queremos y que además nos conocemos y que sin decir vos haces tal cosa, se dieron los roles se generaron solos. Y hay una complicidad pero que decís, boluda, es como es terrible como una potencia la otra, ¿entendés? Y era como, uy, tengo tal cosa, ¿viste? Y Nati me decía, no importa, tiralo vos primero, de última, pues yo digo, no, te estoy cagando a vos el remate, y dice, no, no, pero... Y vos decís, no es que pasa eso, porque por lo general capaz que uno dice, bueno, jodete, vos escribiste eso, ¿entendés? Y era como, no, que se me ocurrió recién y esto me parece que funcionaba más, y me decía, bueno, dale, tiralo que yo tiro tal cosa... Y cuando lo vimos por primera vez, que nos juntamos todos en la casa de Dalia, dijimos, nos estábamos riendo. Y decís, para que uno se ríe, que yo por lo general me veo en stand-up y veo, me lo pongo sin sonido porque me doy vergüenza. Re contenta. Fueron 4 programas que ojalá sean más, yo qué sé, porque es como la mierda que nos pusieron por el mes de la mujer. Dale, ¿entendés? Dale, el mes de la mujer... Y bueno, vamos ganando espacios así. ¿Y por qué pensás que se dio esto? ¿Porque ustedes eran amigas de antes o porque tienen un pasado en común y entienden el mismo, hablan el mismo lenguaje? Yo creo que son las dos cosas. Que nos conozcamos y que seamos amigas con alguna más que otra. Uh-huh. Digo, con alguna más que otra en el sentido de porque me llevé más, ¿entendés? Claro. Porque capaz que con Nati... No tuve esa cosa de encontrarme afuera de un bar eso, cenar, que sí con las otras, pero porque no se dio la oportunidad, pero ahora es como, viste, no sé, todo el tiempo nos mandamos mensajes, como que sí, es porque nos había dado. Creo que eso lo que habilita es, nos podemos decir cualquier cosa y está todo re bien. No es que es como, tenés un cuidado de, uy, mirá si se ofende. Claro. Nos damos, ¿entendés? Dale, si vos tal cosa. Y eso me parece que le da una frescura y una cosa de sin filtro, pero todas, de jugar y está todo bien, sin sentirse, decir, uy, te estoy hiriendo, ¿entendés? Claro, sí. Que eso le da un plus. Sumado a que una ya también conoce a la otra cómo es la comedia de cada una y cómo es el juego, entonces podés aportar mucho más. Se potencian, sí. Totalmente. Y la estructura, supongo, del programa también habilita que puedan jugar así, o sea, no sí. Es tan rígido. No, eso es genial. Igual también cuando me pasaban las cosas, decía, ay, no sé, viste, como. Es que la otra vez Flora me mostraba, viste, me decía, así la pasaste mientras. Porque me había filmado, estaba en la casa de Vero diciendo, no me sale nada, no sé qué cosa, y me decía, pero boluda. Y decía, es eso. Porque como Vero hacía en la parte del guión. Yo le teníamos que mandar a ella las cosas para que supervise y que no se pegaran, ajá. ¿No? Porque capaz que las dos tirábamos, claro. Entonces era como ella decía, bueno, esto no, ya lo dijo Connie, tira otra opción, ¿entendés? Porque esto justo Connie se toca, si no se va a tocar con lo que dice Connie. Entonces fui a laburar alguna vez a la casa de Vero y estaba ahí Flora y llorábamos de la risa y yo decía, no, me van a echar porque cada vez que me llamaba alguien de comedy yo pensaba que me iban a decir... Connie, nos equivocamos, no te queremos en el grupo. Entonces yo decía, con una tensión, estuve todo, hasta el último día, yo decía, se van a dar cuenta que soy una mierda. Entonces lloraba de risa. Y Flora tiene videos míos que estábamos llorando de risa desde mi inseguridad, que son hermosos, que algún día los tengo que subir porque la hija de puta me grabó llorando en la casa de Vero. Sí, eso lo tienen que... Sí, sí. Pero porque viste que uno ve que es todo lindo, pero obvio, en la preparación... Cuesta. Y más cuando uno se está recontra exponiendo, porque el stand-up y la comedia es eso, ¿viste? Es contar y exponerse y es como, puede gustar o no. Y decir, la concha, quiero que me quieran, porque en realidad es eso. Es que me acepten y que me quieran. Y el feedback que están teniendo hasta ahora es muy bueno. O sea, está... Zarpado. Que salieron dos, ¿no? Sí. Zarpado. El último... Terminamos re manija, todas hablando a las 2 de la mañana diciendo, boluda, queremos más. Si no piden más, lo hacemos por YouTube. ¿Viste? Era como, yo decía, dale, pongo la terraza, tengo 5 sillas. Era como, no nos importaba nada. Mucha gente, pero, ¿viste? Donde decís, no sé, tuvo como 4.5 de rating un sábado. A las 2 de la 1:30 de la mañana es un montonazo. Uh-huh. Yo me daba cuenta con las repercusiones porque después, viste, te dicen los números y no entendés un carajo. Te dicen los Richards son 2 millones, no sé qué, la timeline, no sé qué. Decíamos, ah, bueno, está bien. Pero me doy cuenta con los mensajes, con la gente que te empieza a seguir. Que hoy en día te sigan por un programa 300 personas, que salió a la 1:30 de la mañana, 300 personas en Instagram, es un montón. Digo, antes capaz que te pasaba en Bendita, pero hoy la tele no la prende nadie, no, ¿entendés? Claro. Viste que cambió la forma de comunicarse. Entonces es como, uy, boludo, decíamos, ¿cómo está funcionando? Y la devolución, todo súper lindo. Ojalá que siga de alguna forma. Sí. Además, para decir, ¿viste? En tu cara, ¿viste? El machismo en los medios. Porque era como también, todo el tiempo decíamos, ¿viste? Que se... Eso también es como que nos, ¿viste? Nos da fuerza, porque decimos, vamos todavía. Claro. Porque además, no es humor minita, ¿viste? Esa cosa de que te dicen, ay, no sé, es como... Era todo súper personal, porque como era como, me siento una boluda cuando, no sé, cosas así. No, eran cosas que decís, no es ni pelotudo lo que decíamos. Era como todo súper, como digo, profundo en el sentido de que hay cosas que era como, y sí, me pasó tal, sí. Así que re contenta con eso, ojalá siga. Esperemos. Algo parecido... pero más relacionado con el stand-up, o que tiene ciertas similitudes, creo que fue lo de Manzanas de Eva. Sí. Yo hace poco estuve hablando con Bernardita Ruffinelli, que me contó un poco la experiencia. ¿Vos estuviste en la primera yo vez estuve, que hicieron, ¿no? En Perú? Claro, después no fui... No, porque después no podía. Ah, pero pues, me vas a decir que todo mal. No. Cortá acá y... ¿Vos estuviste en Manzanas de Eva? ¡Tiii! Y volviendo a la culpa de Nicolás, no, lo que pasó fue que empezaron a hacer todo este grupo. A mí iba a estar Fer, porque Fer, a ver, en realidad son todos comediantes de Latinoamérica que estaban en contacto por cuando viajaron, empiezan a hacer como un colectivo de comedia. Y la llaman a Fer porque Fer en realidad empieza con Cata, que es una chica de Colombia. Y Fer no podía y me dice, che, Connie, ¿te querés ir vos? Te mando el contacto para que vayas vos, porque yo qué sé. Digo, sí, dale, me encanta. Fui a Perú, bueno, y ahí se suma Vero, porque además Vero, como ya había trabajado en Perú, dijimos, vamos, y no sé qué cosa, y después nos vamos a Machu Picchu, viste, como toda una excusa. Y estuvo buenísimo. Lo que me pasó fue que después... yo el año pasado no podía viajar a ningún lado, porque no tenía tiempo. Entonces, después lo hicieron en México. Y ahí es cuando me bajo y digo, che, chicas, todo bien, pero no estoy en un grupo que sé que todo este año no voy a poder ir a ningún lado porque no me da por el laburo. Porque vos le pedís a la tele, ¿puedo tomarme 3 días? Y te dicen, no, andate, ¿entendés? No podía. Uh-huh. Capaz que con la radio sí, pero en tele olvídate. Porque es como, les debes a ellos que estás en la tele. Entonces no podía. Y ahí me bajé y después se hicieron México, que ahí fue Vero, y creo que Chile. Sí, y ahora estaban en Uruguay. Y ahora estaban en Uruguay, sí. Pero estuvo en la experiencia... La experiencia está buenísimo. Está buenísimo porque también ir a otro país, que decís, ay, funcionará, no funcionará, que viste, decís, tengo que cambiar palabras, me siento una pelotuda, viste, como hay cosas que... pero después te también... Te sentís insegura acá porque vas imagina, a viajar claro. Seguridad a otro país. Qué boluda, claro. pero también está bueno... Primero que tenemos un nivel de comedia nosotros que está buenísimo. La verdad, está a mí, yo qué sé, como que vos ves... comediantes argentinos y decís, boludo, posta, somos buenos. Horrible lo que corta esta parte. No, pero digo, somos buenos. Yo creo que también el argentino tiene el humor medio, viste que hay países que son más graciosos que otros, ¿no? Pero no por quedó como que estoy diciendo que somos los mejores de todos. Horrible. No, yo entiendo, o sea, hay mucha cantidad de buenos comediantes. Somos muy... Eso te eleva. Eleva. Piso. Y también, por otro lado, nos miran ellos a nosotros. ¿Entendés? ¿Viste? Como nosotros es como miramos a, no sé, Estados Unidos y decimos, ay, a ver cómo son. Ellos, porque hay un montón de cosas que yo decía, entenderán, porque eran cosas muy argentinas, y decían, Sí, boluda, porque miran mucho la tele y consumen lo que hacemos nosotros. Lo cual nos refacilitó a Vero y a mí, porque era como habilitaba a que estaban acostumbrados al acelere nuestro, a la tonada, a viste, yo qué sé, vos hablaba con Cata y Cata decía, que era de Colombia, y decía, hablan muy rápido ustedes, ¿entendés? Pero en Perú no, en Perú era como tipo todos, podías hacer el mismo stand-up que haces acá y allá y funcionaba. Porque miran, consumen, entonces tienen el oído totalmente acostumbrado a Argentina. Lo mismo que Uruguay, obvio. México ya no fui y tengo recontra ganas de ir. ¿Vos fuiste a México? No, tengo ganas de ir también. ¿Qué hiciste vos? ¿Algo de internacional así de otro lado? Hice Costa Rica un par de veces el festival. Ahí conocí mucha gente de México y me encantó, ¿no? Muy bien también. Pero tenés que bajar el... No, algo. Era más lo que me preocupé. De lo que es. Claro, después entendían todo y hasta programas de la tele. O sea, había un pibe, me acuerdo, de Colombia, que sabía de memoria todas las frases de Alejo y Valentina, ¿te acordás? Sí. El dibujito ese, bueno, se conocían, cosas que a mí me sorprendían, que nunca pensé que iba a llegar así. Pero sí, y México, desde que subí un show de stand-up a Spotify, se escucha mucho allá, por alguna razón. En México, como que tienen muchos comediantes que subieron shows. Ah. Entonces, ahí ya me dijo, uy, qué bueno, estaría bueno ir allá y ver qué. Como la recepción de allá es buena. Sí, además ellos consumen un montón. Claro. Yo me quedé con amigas, con Mónica, con Gloria y con Patti, que también que las conocí. Que eso también es lo lindo de hacer, claro, estas cosas, sí. ¿Entendés? Es como entras en contacto y te dicen, sí, dale, vení. Después vienen ellos y le enganchas alguna fecha, las haces actuar. Y recontra consumen y les gusta lo que hacemos. Que esto está buenísimo. Y hay otra cosa que por ahí es una boludez, pero... A mí me hizo muy bien ver que gente de allá, por ejemplo, en Costa Rica, tenían las mismas inseguridades y los mismos conflictos que acá, como, no sé qué hacer, todo el mundo está haciendo algo en Instagram y yo tendría que hacer también, pero no sé qué. Y dices, ¡ay, no es de acá! Claro, sí. Es universal el problema. No se piensen solo. Sí. Es que yo creo que la globalización es eso, ¿viste? Todo. Sí. Sí, además es esta cosa de... Esto que vos decís, viste, que es más la cabeza y decís, adaptar. Y decís, para, vos viajás a otro lado y es hacerte entender. O sea, no es que cambias muchas cosas. Capaz que cambias, explicás de última una palabra que, esto no lo entienden por tal cosa. Pero se entiende. Sí, sí, seguro. Y uno por adaptar de más, por ahí a veces está... La cagás, sí, de... sí. Sí, y si, yo decía, bueno, si no entienden que se jodan. Bueno, así que te gustaría ir a México. Me gustaría, y tengo muchas ganas ahora de ir a Chile. Ajá, ¿en Chile nunca estuviste? No, ¿vos sí? Sí, recién vine. ¿Y? Bien, muy bien. Muy. Me costó al principio cuando fui a ver un show que hablan muy rápido, más que nosotros, y me costó seguirlo. Pero me pasa con, no sé, vi La Casa de Papel, que es de, ya sé que es de España, me miraste o no, pero a veces tengo que poner los subtítulos. Yo lo pongo siempre con subtítulos. Con subtítulos, pero yo digo, no soy castellano. Es un momento adicional que tenés que hacer. Sí, hablan rapidísimo los chilenos. Pero uno a su ritmo también se ríen. ¿Y les gusta lo que hacemos nosotros? ¿Nos quieren? Nos quieren, sí, creo. Va, por lo menos yo la experiencia que tuve, fue una sola vez actué, pero muy bien. ¿Y el público, bien? Digo, como que recepciona bien. Sí, re bien. Porque me pasó en Uruguay que yo dije, eso me sorprendió. Este año fui a Uruguay por primera vez y dije, bueno, me armo una fechita, viste, esas cosas de para sentirme segura. Dije, me armo una fechita y después me voy a la casa de mi hermano, que mi hermano estaba justo veraneando ahí. Entonces digo, bueno, me hago en Montevideo, me acompaño, me voy de paso, hago una fecha, para no sentirlo como estoy haciendo una fecha. Y se agotó. Ajá. Y yo dije, boludo, nunca, no pensé que había gente que me quería en Uruguay, ¿entendés? Y en un momento estaba haciendo sorteos, ¿viste? Y esas cosas de insegura. Y el tipo me dice, che, no reparta más, dos por uno, porque me parece que te estás pasando. Y de hecho quedó gente afuera. Y dije, soy muy insegura, eso. Y la gente, re buena onda. Qué bueno. ¿Y dónde sentís que viene esa gente? Instagram, sí. Te dio mucho más llegada. Sí, yo creo que Instagram. Y mira que yo tampoco soy que hago digo, hago contenido, pero tampoco que tengo 3 millones, soy una influencer de la concha de la lora. Uh-huh. Y además también lo que uno hace en Instagram, mostrás algo, pero no es lo que haces en el teatro. Es como ver también stand-up en la tele, ¿viste? Que decís, te puede gustar, yo qué sé, pero en teatro es otra cosa. Claro, sí, totalmente. Viste que te dice, ay, te vi, y decís, en vivo soy un poco mejor, ¿viste? Pero porque tiene... Y lo lindo, me parece, que nos dio la posibilidad de Instagram es que de... Que es como un volanteo virtual, como que te conoce, que ya saben que van a ver eso. O por lo menos saben el humor tuyo para qué lado va, ¿viste? Porque cuando ibas a un bar y tenías que nadie te conocía, y hasta que entran y te compran, ¿viste? Es como, es todo un laburo. Entonces esto me parece que está un poquito más masticado y que está buenísimo. Y que tampoco, si te quieren o no. Sí, y que tampoco es que tenés que estar en la tele para, ¿entendés? Uh-huh. Eso me parece que es genial. Pero también es un laburo hacer videos para Instagram. Es un laburo porque yo a veces veo y digo, y la verdad, esta cosa de negocio, no sé si es negociar la palabra, pero yo me causa muchísima gracia hacer estas cosas, pero sé que funciona esto, ¿no? Y es, no quiero hacer todo lo que funciona, porque la verdad es que a mí me causa mucho más gracia esto, ¿entendés? Entonces es como irme echando, y es re difícil, porque hay un punto que decís, esto es una mierda, ¿entendés? Pero te pasa que decís, esto es una mierda, no me gusta más, que deje de funcionar, digo... Y capaz que haces otra cosa y dices, esto está buenísimo. Y dices, no, gustó tanto. Me están acompañando. Pero también hay que entender que yo creo que lo que se ve en Instagram es eso. ¡India! Tenía que participar. Sí, tenía que estar. ¡India! Lo que se ve en Instagram, hay un humor que para mí también tiene que estar todo más masticado. ¿Entendés? No es estándar. Uno tiene que saber que no es lo mismo. A ver, hay un código distinto. La otra vez me reía porque estaba viendo La Casa de Papel, Fede ve un cachitito y me dice, boluda, están diciendo todo, que justo Félix está haciendo material sobre eso. Todo lo que vos tenés que darte cuenta solo, ¿entendés? Es como, y era como, lo están diciendo en el texto, ¿viste? Que era como todo masticadísimo, era como, vos agarrás el capítulo 10 y entendés todo porque eres como las novelas, ¿viste? Que en 5 segundos te resumen todo lo que estuvo pasando durante... Era eso. Y en un parte en Instagram hay una cosa de... Uno, ¿viste? Le busca el recontra remate y capaz que funciona más la identificación. Y decís, ¿y este video? Que es como, no tiene ni chiste, decís. Funcionó mucho más, ¿entendés? Y yo creo que hay una cosa de más masticado, de rápido, ¿entendés? De verlo... Así, ¿entendés? Es como el celular, que uno es muy pretencioso y dice, no tiene que ser tan pretencioso. Claro, sí. No sé si es pretencioso la palabra, y capaz que parece horrible que esté diciendo esto, pero... No, pero a veces uno le busca un trabajo que no... Que no pasa por ahí, ¿viste? Claro, que no siempre pasa. Hace poco nos pasó con Ezequiel, con Campa, que hizo en el... Puso un posteo en Instagram, como, poné con qué... Lo peor que te haya pasado con un ex o algo así, una consigna que recontra explotó y fue un montón de 2x1 para el show. Y digo, por ahí uno se pone a pensar el video, buscar el chiste y era eso. Me pasó eso con Vero, que hago cosas, le mando uno, se lo mando para que yo lo edito, entonces le digo, Vero, ¿subo esto? Y así le dije, bastante mierda, así era como, no tengo otra cosa para subir hoy. Digo, bastante mierda, no tiene mucho remate. Y digo, me dice, bueno, dale. Era como... Y no sabés lo que funcionó. Y yo ya me digo, boludo, funcionó un montón. Y no era gran cosa. Y digo, a ver, no es gran cosa. Es otro código. Así como Facebook también tiene, viste, otra interacción. Twitter va para otro lado. Bueno, saber que Instagram... la búsqueda va por otro lado. ¿Entendés? Eso. Pero también te sorprende a vos, y hay, creo, un aprendizaje ahí que... Sí. Que no... Qué sé yo, no siempre es Creo que uno negocia en todo, también en el stand-up también. A veces vos tenés el chiste más elaborado, que más trabajaste. Y te funcionó y... a la gente en un segundo. Claro, sí, sí, bueno, me tengo que resignar que esto que eso es la vida. Que funcione no va por ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y también está buenísimo, me parece, para... Porque no sabés qué va a funcionar. Entonces, es probar. Viste que a veces te dicen, ¿y qué hay que hacer? Y yo qué sé. Anda probando y anda viendo. Uh-huh. Y también andas viendo lo que a vos te divierte. Viste, yo con eso me di cuenta jugando con mi abuela, con mi mamá. Y eso me pasó. Lo descubrí. O sea, yo me descubrí aceptando a mi mamá y haciendo humor con mi abuela por Instagram, ¿entendés? Y eso para mí, y después subieron al escenario, y ahora digo, boludo, qué loco. Porque antes mi mamá me daba vergüenza, ¿viste? El tipo la gracia claro, de mi mamá. Sí. Y ahora estoy, dale. Y me sumo, y es como, y jugamos juntas, y mi vieja está con un delirio, porque además dice, me viralicé, porque subo... Me dice, me vieron 100.000 personas, me viralicé. Y el otro día, ayer me manda un mensaje que la prima le dice, ¿tu prima es Liliana Mancuso? Yo soy fanática. Y mi mamá le mandan eso. Y mi mamá me manda y me dice, Connie, quiero ir a la Jam. Quiero subirme. Y Fede me dice, estás creando un monstruo. Pero para a mí me parece hermoso. Porque además mi hija tiene tantos quilombos. Porque tiene empresas, escuela de educación especial con nene discapacitado, que es como terapia intensiva. Que para ella, jugar con esto es hermoso. Y yo ahora cuando me fui de viaje, la grababa. Y obviamente que yo destaco y yo sé... Yo lo que me doy cuenta ahí es que juego como una cosa de medio de dirección, ¿entendés? Y hago, la pincho a mi abuela para que se destaque y que sea graciosa y sé cómo jugar para que mi abuela sea graciosa. Lo mismo con mamá. Y fui generando como todo una... Como personajes, exacerbando ciertas características que ya la tienen todas, que está buenísimo. Y no, no sé quién me dice y me dice... Tu vieja y tu abuela son producto tuyo, ¿entendés? Porque si no, claro, no es sí. Que... Porque yo decía, bueno... Y me dice, pará, si vos no estabas, tu mamá y tu abuela, vos las descubriste en el sentido de vos les fuiste armando. Vos lo fuiste... Porque yo también fui contando... Es como todo. Si lo contás mal, no funciona. Si lo contás bien, funciona. Uh-huh. Y eso también es un placer. Haber subido con mi abuela de 91 años al escenario y que mi abuela... se saque fotos, que la gente le pida fotos. Eso es, a mí me y me doy cuenta ahora de lo feliz que me, de la felicidad que me genera. Porque de hecho me pasó que cuando empiezo a hacer videos con mi abuela, que para mí era mucho más fácil hacer en Instagram videos con mi abuela porque yo no me estaba exponiendo, entonces empecé el humor a través de ella. Pobre, la rehusé la vieja. No, pero en realidad no por Instagram, yo empecé con mi abuela antes en Facebook, que fue súper lindo, que siempre lo cuento. ¿Te lo cuento o no te lo cuento? Sí, sí, cuéntame. No, te pido por favor no me cuentes esa mierda porque no me sirve. No, mi abuela estaba media deprimida a los 91 años y ella vivía sola y siempre nosotros fuimos de darle pelota. Pero obviamente, viste, los viejos se deprimen. Y mi abuela siempre fue una mina muy activa de pintar, de tener alumnas, hasta los 89 tuvo alumnas de pintura en la casa. Entonces, claro, cuando los viejos no tienen cosas para hacer, ¿entendés? Es como, obviamente, si la vida es, vos querés vivir porque tenés objetivos. Entonces, medio que nos pusimos medio, como más las pilas, ¿no? la familia, mi familia la más cercana, ¿no? Mi mamá, mi hermano y yo. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a estar más encima de la abuela. Mi hermano le decía, todos los días quiero que me llames y hagas esto. Este tipo, todos ejercicios. Entonces, le puso en la pared, tipo, tengo que decir, estoy bien. Tengo que llamar a mi nieto. Entonces, como todas tareas que parecen boludas, pero es como, funciona. Y yo me acuerdo que le voy y le digo, mira, abuela, lo que quiero. A ver, yo pensé, ¿qué hace mi abuela? Está todo el día mirando la tele. Ve, a Guido Casca o Real. Entonces... Digo, quiero que elijas un programa, lo veas toda la semana y yo cuando llego el fin de semana quiero que me hagas un resumen de lo que pasó la semana. Y entonces yo le dije eso, mi abuela, bueno, todo. Y porque obviamente todo para ella es que rompe bola. pero lo hizo, porque era como, tenía una tarea para hacer. Bueno. Llego el fin de semana, me había olvidado yo en realidad qué le había dicho. Digo, me había olvidado que había dicho, che, tenés que estar... Y apenas llego, no le pregunté nada y me dice, la niña Loli, yo no lo puedo creer, y me empieza a contar todo. Y le veo la cara y me lo estaba contando. Claro, es su pariente, ¿entendés? Real, para, porque lo vive como tan pasional que le digo, pará. Y la empecé a grabar. Y subo y era genial. Porque mi abuela es clown directamente, ¿entendés? Es como, tiene caras de que son hermosas. Y entonces ahí empecé a hacer en Facebook y le empecé a dar tareas. Después yo le decía, abuela, y le leía a la gente, mirá lo que piensa la gente, tenés fanáticos. No quiero, y se hacía la, no quiero hablar. Y pasaron por un montón de etapas. Entonces yo fui generando como todo un personaje. Y después ahí es cuando la meto en Instagram. Porque en realidad no existía Instagram. Y me pasó que el primer video de mi abuela que subo y que recontra funciona, yo se lo muestro a mi tía. Y mi tía agarra y me dice... La verdad, es, le digo, mirá, y yo encima estaba al lado de mi abuela, y para mí era hermoso decirle, mirá, la gente se ríe con ella. ¿Entendés? Era como un orgullo para mí. Y le digo, mirá, tía, sabiendo que mi abuela le pesa un montón la mirada de mi tía. Y le digo, mirá, tía, y agarra y mi tía me dice, no, la verdad es que a mí no me gusta eso que haces, me parece una bestialidad que una señora mayor haga humor. Y yo te juro, por adentro... Primero era como, estaba, sentía como, lo estás diciendo delante de mi abuela, la concha de tu madre. Y por otro lado era como, yo hago humor, no me estoy riendo de mi abuela, estoy haciendo humor con mi abuela y la gente está diciendo que se está riendo con mi abuela. No hay nada más feliz que me puede generar eso. Y yo me acuerdo que me transformé y estaba con mi mamá y con mi hermano. Y me tuve que ir de la casa, porque era como, me pegó en el alma, era como, me estás pegando en lo que más amo hacer, y a mi abuela encima. Y mi hermano le dio, tipo, bien, con altura, le dijo, ta. Y después cuando empezó a funcionar, y cuando mi abuela se subió al escenario, y mis tíos tuvieron que ir a verla, para mí fue, tomá, ¿entendés? Era como, y mis tíos veían como diciendo, yo soy la equivocada, ¿entendés? Y mi abuela era como, se maquillaba, se peinaba para subir al escenario y hablaba con la gente y la gente le decía, te amo, me haces acordar. Porque además eras como, no solamente se ríen, me mandan mensajes diciendo, es hermoso el vínculo y lo que estás mostrando y me hace acordar a mi abuela y no la tengo más, pero te juro que eso es divino. Y era como, cuando pasó eso dije... Suerte que seguí, ¿no? Y viste que a veces uno, la mirada de tu familia y que no acepte, es re doloroso, sí, más con el humor, ¿viste? Que también es re personal y es como, más teniendo un hermano científico que es, Fabricio hace todo bien y es como, y Connie habla de pijas, ¿entendés? Era como terrible. Así que todo es como un aprendizaje y un aceptar y seguir haciendo lo que a vos te gusta, porque, claro, porque que esa cosa capaz que... Si yo no lo procesaba y no me cagaba, capaz que no hacía más videos con mi abuela. Aparte es muy lindo, por lo que me decís, que es, no es que vos le... Por más que hay una cierta dirección o algo que le hayas dicho, sí, hay un montón de cosas que se dan, que salen de ella. Vos no le decís, bueno, acá tenés que hacer de enojada o... No, todo... Mirá, pasó todo. Cuando empezaron Instagram con los 15 segundos... Yo la guía, le hacía todo el guión yo. Todo lo que tengo yo es guión mío, ¿no? Tipo, tata, la ponía como una vieja a decir cosas de un chongo, el WhatsApp, ¿viste? Como cosas así que es como muy gracioso, tipo, me escribió un chongo. Pero era muy bien, era muy notable cómo, primero que le hacía bien a la cabeza porque repetir, y yo le decía, no, quiero que me lo hagas más así, quiero que me lo hagas... Y mi abuela, lo que mejoró en actuación, era una cosa increíble, porque además era, bueno, Connie, y le decía, yo lo, así, perfecto. Ahora, ya no le hago más, le hago muy pocas esas cositas, y en realidad hago más como vivos, y la grabo como es ella. Y destaco esas cosas que es ella, ¿entendés? Como que yo la pincho para que muestre ese humor, pero no la guiono más. Y a mí, mi mamá es imposible de guionar directamente. Qué bueno, es una linda historia para cerrar. ¿Te reaburrió? ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas.